A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Estamos haciendo el estudio de la primera carta del apóstol Pedro, así que todos pueden abrir ahí para ir empezando a reanudar este estudio y vamos a entrar al capítulo 2 y vamos a hacer desde el versículo 13 y vamos a ir hasta el 17, pero hoy vamos a hablar de un tema muy especial y que a veces no se entiende bien o ha sido debatido por muchos hijos de Dios, muchos creyentes de toda índole, creyentes de poca vida espiritual, de mucha vida espiritual, más o menos, los que son nominales, y es el tema de lo que es el cristiano y la política, o la política y el cristiano en el orden que ustedes quieran decir, pero es importante saber que nosotros estamos dentro de un mundo, dentro de un planeta, en donde todo se rige desde gobiernos humanos. Desde Nimrod, capítulo 11 de Génesis, en adelante, el mundo se rige bajo gobiernos humanos y, como vamos a ver, también se va a regir en relación a gobiernos que también son corruptos y algunos buenos. Vamos a orar al Señor para que Él nos ayude, nos dirija en este tiempo y vamos a así poder comenzar. Padre nuestro, muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos estás ayudando, guiando, ayudando a seguir adelante con los estudios de tu palabra. Ante todo, rogamos que tu Espíritu nos ilumine y nos ayude en este tiempo, también para que tengamos entendimiento y sabiduría para la exposición de aquello que nos enseñas en las Escrituras. Pedimos para que todos aquellos que nos acompañan, los que estamos aquí, nos acompañan desde otras distancias, podamos verdaderamente compartir un tiempo de refrigerio espiritual estudiando tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos una oportunidad más para hacerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como decía, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 hasta el 17. Nosotros habíamos hablado, desde el versículo 9 más o menos en adelante, habíamos hablado de el rescate que nos hizo nuestro Señor, de andar en las tinieblas en todos los sentidos, tinieblas en lo espiritual, tiniebla en lo mental, tiniebla en la conducta muchas veces también, y andar en lo que es las tinieblas de la sociedad, las tinieblas que producen espiritualmente Satanás y todas las huestes angélicas que habitan en los lugares, dice Pablo, en los lugares celestes, esos lugares que nosotros por ahí miramos y decimos, yo no veo ningún demonio, no veo nadie, no, ni le veo a Satanás cuando miramos arriba al cielo, pero están ahí. Porque son seres espirituales, huestes, dice Pablo, huestes de maldad. Entonces, de esas tinieblas y de esa conducta en la que nosotros andábamos, también Pablo en Efesios explica en el capítulo 2, dice que nosotros éramos hijos de ira, hijos e hijas de desobediencia, que andábamos bajo el príncipe de este mundo. Esas son las tinieblas de las que nos saca nuestro Señor Jesús a la luz admirable Y entre esta luz admirable entra la del Hijo de Dios, pero a la del entendimiento de acuerdo al Hijo de Dios. Habíamos visto también que nosotros no éramos pueblo, no estábamos dentro de las promesas de Israel, no estábamos dentro de los pactos de Israel, pero ahora se nos hizo cercanos, se nos ayudó a que lleguemos en Cristo, y la iglesia se compone de israelitas y gentiles, y ambos, como dice también Pablo en Efesios 2, de ambos pueblos hizo uno, hizo la paz e hizo uno. Ahora, habíamos aclarado algo. Las promesas y profecías hacia Israel en el Antiguo Testamento, a futuro, profecías que están en el Antiguo Testamento y no se han cumplido, no son para la iglesia. Siguen siendo para Israel como pueblo, como nación. Pero mientras los israelitas, hoy incluso, los que recibieron ya en la época del comienzo del Evangelio, cuando Pedro, Juan, Pablo predicaban, los que recibieron a Cristo pertenecen a lo que son las promesas y lo que es la escatología de los últimos tiempos para la iglesia y más allá incluso de esta tierra. Ellos entran a lo que es el nuevo pacto en Jesús y confirmado en la cruz del Calvario, que entró en vigencia cuando vino el Espíritu Santo, capítulo 2 de Hechos, y ahí es donde verdaderamente entran también los israelitas. Todos, gentiles israelitas, que estamos dentro de este tiempo de la iglesia, seguimos lo que son las promesas para la iglesia, lo que es la escatología, o sea, las últimas cosas para la iglesia. Ahora, una vez que la iglesia se vaya, una vez que parta la iglesia de este mundo en el arrebatamiento de la iglesia, Dios entrará otra vez en contacto con su pueblo en la gran tribulación, aunque van a sufrir y tendrán mucha persecución, entrará en contacto con su pueblo y los volverá a tener ya en la relación, no solo como higuera, que es la nación, la sociedad y política de Israel, sino que ahora también empezará a tomar la relación como la vid, que es el nexo espiritual entre Dios e Israel, y también los llevará y los va a preparar para el olivo, que es el aspecto sacerdotal de la nación de Israel. Pero esto va a empezar a pasar después que la iglesia parta de este mundo. Nosotros, como vemos en el versículo 10, y también después vimos en el 11, que somos, en este mundo, somos extranjeros y peregrinos. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Una vez que entramos en Cristo, que hemos nacido de nuevo, ¿pertenecemos a dónde? A lo celestial. Pablo dijo, ahí también en Filipenses capítulo 3, versículo 20, que nuestra patria está en los cielos. Nuestra ciudadanía es celestial. Y vamos a ver también en la carta a los Hebreos, que el escritor dice en el capítulo 12 que nosotros nos acercamos ¿a dónde? A la Jerusalén celestial, no a la Jerusalén terrenal. La Jerusalén terrenal, con el cristianismo, escuchen bien, con el cristianismo no tiene nada que ver. La Jerusalén terrenal sí tiene que ver con el pueblo de Israel y las profecías y promesas que se le ha hecho a esta nación en relación a los israelitas como pueblo, sí tiene una relación, pero a una Jerusalén terrenal restaurada en el tiempo que Cristo venga a reinar. Pero los cristianos, la iglesia, la esposa de Cristo y todos los títulos que tiene este grupo de personas, los creyentes, están preparados para las moradas celestiales en forma directa. ¿Por qué? Aquí hay algo también interesante. ¿Por qué? Porque todos han sido redimidos, han llegado a la salvación, han sido purificados de sus pecados, y una vez que sean absorbidos de este cuerpo de muerte, como lo llamó Pablo, entonces heredarán cuerpos, y fíjense cómo dice todavía 1 Corintios 15, celestiales. No son cuerpos terrenales nuevos, sino son cuerpos celestiales. Entonces la iglesia está preparada, está destinada directamente a lo celestial, porque Dios así lo ha estipulado en su palabra y no tiene que ver con un paraíso terrenal, como dicen los testigos de Jehová, los adventistas y tantas otras sectas que andan por ahí dando vuelta. Nosotros no estamos esperando un paraíso terrenal. Sí, de alguna manera podemos decir que Israel como nación sí lo está esperando, pero lo está esperando a modo de un reino, no de una vida paradisíaca tipo al estilo el Edén, como fue al principio, sino está esperando un reino que también será paradisíaco en esta tierra. Y ahora que estamos entrando al reino, también habíamos visto en el versículo 12 que nosotros tenemos que mantener vuestra manera de vivir honesta entre los gentiles para que en lo que ellos hablan mal de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación por vuestras buenas obras que ellos habrán considerado. Es interesante que Pedro dice acá que deben tener una buena conducta entre los gentiles. Recuerden que el grupo de personas al que escribe Pedro es principalmente israelita. Con esto no estamos diciendo que las iglesias del Ponto, de Bitinia y también de Asia, de Capadocia, de Galacia, no eran iglesias en donde no hubieran gentiles. Sí habían gentiles, pero principalmente estas comunidades eran de aquellas que habían huido de Israel, de Jerusalén, por la persecución que se empezó a hacer a partir del capítulo 8 de Hechos que vemos. Entonces, aunque Pedro les habla como gentiles, y gentiles, la palabra gentiles, también vemos en las cartas de Pablo, significa la gente del mundo, la gente que no es creyente. Entonces, hay que ver también en el contexto que está la palabra gentiles, que puede ser que se relaciona a israelitas y a los que no son israelitas, pero también, según el contexto que leemos en el Nuevo Testamento, puede significar la gente que no es creyente. Por ejemplo, Pablo escribe a los corintios y escribe a otras iglesias que estaban compuestas de gente, digamos, no israelita, eran gentiles que fueron ganados. Entonces, Pablo habla a ellos como hijos de Dios, como herederos, como diferentes adjetivos que les pone a ellos y les llama a los otros que son gentiles, a los mundanos. Capaz a veces también usa la palabra mundanos u otra palabra para dirigirse a la gente no creyente, pero en este caso también habla de estos israelitas que habían llegado y eran extranjeros en esas tierras donde habían gentiles, o sea, donde habían personas no israelitas, y entonces eran vistos muchas veces como personas que aparecieron ahí y tienen costumbres distintas. Pero porque eran cristianos, ya ni siquiera pertenecían a los pactos y promesas para Israel del Antiguo Testamento, sino que todos estos ahora pertenecen a las promesas neotestamentarias del nuevo pacto. Ahora cuando terminamos el 12 y vemos que, bueno, hay que tener honradez, que hay que ser personas que andamos bien, que tenemos buena conducta, Pedro entra a un tema, que es lo que decíamos al principio, que ha sido muy candente entre los cristianos a lo largo de la historia. ¿Qué hacer con la política? ¿Cómo debemos andar los cristianos, los hijos de Dios, en relación al aspecto político, los gobernantes de toda índole? Los buenos, los malos, los corruptos, los incorruptos, los que verdaderamente gobiernan con honradez, digamos, de alguna manera, si podemos decir, justa, recta, y los que son injustos y, digamos, malísimos y que incluso han causado estragos en el cristianismo. ¿Cómo debemos verlos nosotros desde un punto de vista cristiano? Obviamente, los no cristianos tienen todas sus opiniones y tienen su manera de ver a los políticos, sean estos buenos o malos, ellos tienen sus conceptos. Pero el cristiano, el que vive en este mundo y que es peregrino y extranjero y no tiene que buscar tanto tesoros aquí, sino tesoros en él. ¿Dónde dijo Jesús que los que iban a creer en él tienen que buscar tesoros? Otra vez, en él. cielo, Jerusalén celestial, ciudadanía en el cielo y tesoros en el cielo. Y para rematar, nosotros pertenecemos a la Jerusalén celestial. Todo es cielo para el cristiano. Todo va para allá, no va para acá. El cristiano que está así con la vista acá, no la vista en las cosas de dónde, dice Pablo, en las de arriba. No es tampoco que usted tiene que andar así chocándose por todos lados. Lo que quiero decir es que su pensamiento espiritual, sus ojos espirituales, no tienen que estar en los deseos, como dice Juan en la primera carta, en los deseos del mundo, de las cosas del mundo. ¿Entienden? Si Eva hubiera mirado con sus ojos espirituales a Dios, jamás se iba a tentar con el fruto del árbol y codiciarlo y decir que era bueno para comerlo. Estos días hablábamos y conversábamos con mi esposa sobre esto del fruto, porque una vez habíamos escuchado a un predicador, un hermano, que hablaba algo de este famoso fruto. ¿Qué fruto era? Porque muchos creen que es una manzana y lo dan por sentado que es una manzana. Pero hasta el día de hoy yo no encontré ninguna parte de la Biblia que diga manzana. Es más, los 12 frutos del árbol de la vida tampoco dice cuáles son. Posiblemente sea la manzana y posiblemente el árbol del conocimiento del bien y del mal, su fruto era una manzana, posiblemente, pero no sabemos. Porque podría haber sido uva, podía ser una pera, podía haber sido un mango, podía ser, no sé, un ariticú, como dicen en Misiones, esa fruta rica, parece a la chirimoya. Podría ser no sé qué fruta, pero era una fruta codiciable. Una fruta que se ve que era rica. Pero no sabemos. Ahora, nuestros conceptos en relación a la política, ¿quién los debe dirigir? ¿Quién los debe entornar y llevar y guiar? Porque hay cristianos que dicen, bueno, nosotros tenemos que tratar de involucrarnos en la política para santificar la política y sacar la corrupción que hay hoy en la política. La pregunta es, ¿será que en un mundo de pecado, en un mundo donde Satanás gobierna, porque él gobierna este mundo y es el príncipe, dice la Biblia, de este mundo? Él no es el rey, porque no puede, porque el rey de este mundo es otra persona y se llama Jesús. Ahora, él es el príncipe de este mundo y Dios le ha dado permiso, le ha permitido tener autoridad. Por eso él tiene principados, gobernadores, tiene generales y demás cosas en sus, digamos, seguidores, los demonios. Hay cierta jerarquía en todos ellos y de esta manera es como él gobierna en los asuntos espirituales malvados y ocultos. Él gobierna y gobierna la política de este mundo, la política de los hombres que se levantan. Nadie, y hay algo más que vamos a ver, nadie se levanta, malo o bueno, nadie se levanta si Dios no quiere. Hasta Satanás se tiene que rendir ante la voluntad de quién, de Dios. ¿Para quién se va a quedar en la presidencia, en el gobernador, el intendente, el concejal, los diputados, los senadores? Y uno te dice, si Dios realmente es el que dice, pero a este fulano le dejó Dios. Hay cosas en el pensamiento divino y en la voluntad divina que no podemos entender. Hoy diríamos quizás en nuestro país, ese le puso Dios. Y la Biblia lo dice, no es que yo quiero decir algo por Dios y tampoco defiendo a Dios, sino sencillamente trato de alguna manera dar a entender lo que Dios dice. Pero vamos a tratar de ver por lo menos por qué pasa lo que pasa. ¿Por qué sucede? Hay un dicho que dijo alguna vez un predicador, que los pueblos tienen los gobernantes que merecen. Porque a veces la gente se queja, ¿no? La política se queja y dice, presidente, este gobernador, este no sé qué, el intendente, y bla, bla, bla. Y hasta los cristianos hacemos lo mismo. Vamos a decir que no. Pero no nos gustan muchas cosas que hacen los gobernantes y también somos reopinólogos, somos politólogos, gobernagólogos y todo lo que querramos decir, sabemos mucho. Y hasta tenemos ideas que podríamos dar. Pero hacemos estas cosas, pero hay algo que debemos entender. Dios Antes de entrar al tema de la política, quiero que entremos en este pensamiento. Dios tiene un plan que lo trazó antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Hay un plan que Él va a ir haciendo, y dentro de ese plan, Él sabe que mientras Él va cumpliendo lo suyo, los hombres irían haciendo lo suyo. Dios sabe todo de antemano lo que iba a pasar y lo anunció en su palabra. Lo anunció todo, y muchos de los gobernantes que entran y que llegan y llegaron a los poderes, algunos atroces en su forma de actuar y de hacer las cosas, con todo, no llegaron sin que Dios les haya permitido. Es más, si ustedes miran el libro de Habacuc, ustedes van a ver que Habacuc como que discute, es el único profeta que se pone a discutir con Dios. Y le dice a Dios, pero escúchame, Señor, vas a mandar a esos que son peores que los que tenemos acá en Israel. Son malvadísimos, son gente... Y Dios ni siquiera le tiene lástima a Habacuc por su reclamo y le dice, yo lo enviaré y él hará esto, esto, esto y esto y prepárate. Y anuncia la visión, porque no está lejana la visión. Ustedes miran el libro de Habacuc y es muy interesante. Y Dios dice que va a levantar a un gobernante que verdaderamente va a ser a pisotear la ciudad de Jerusalén. Y eso hizo Nabucodonosor. Es cierto que Nabucodonosor tuvo encuentros con Dios. Vía Daniel. Pero tuvo unos encuentros fuertes con Dios. Incluso en el capítulo 4, hasta Dios lo humilló y lo convirtió en un animal de campo y lo hizo andar por más o menos unos 7 años o 7 meses, no saben, bueno, 7 tiempos dice ahí. Pero bueno, vamos a dejar los tiempos para otro día. Pero 7 tiempos, estuvo un buen tiempo ahí, bajo el rocío, peludo, dice la Biblia, andaba como una bestia por el campo. Uno se pone a pensar y dice, capaz que le veía a Nabucodonosor, pero Dios cuidó el gobierno de él. Porque en esos 7 tiempos nadie se soliviantó en el gobierno de Nabucodonosor y se puso como rey y dijo, ese rey no sé qué le pasó, ahora yo voy a gobernar. Hasta Dios protegió el imperio babilónico. Con todas las atrocidades que hizo, con todas las locuras que hizo en muchos otros países, no solo en Israel, Dios cuidó ese pueblo. Dios cuidó a Babilonia, lo levantó, lo dejó como esa cabeza de oro y como uno de los imperios que hasta el día de hoy es reconocido como uno de los mejores imperios levantados en la historia. Duró poco, unos 70 y tantos años nomás duró, pero fue uno de los imperios más poderosos y tuvo gobernantes bastante despóticos también entre ellos. Incluso los descendientes de Nabucodonosor, como Belsasar, fueron, la verdad, miserables. Pero él no llegó a ese gobierno, sino era por Dios. Quizás para que el gobierno o el imperio babilónico caiga, pero llegó. Después llega Ciro. Ciro, que es uno de los principales de Persia, que es el que vence y tira al gobierno de Babilonia abajo, o al imperio de Babilonia, lo desacredita y lo derrota completamente. Pero ustedes saben ya cuándo estaba Ciro en el pensamiento de Dios y lo anunció en Isaías 44 al final e Isaías 45 al principio, los primeros 6 versículos. Yo levantaré a él, lo levantaré a Ciro 150 años antes que nazca Ciro. Ya Dios le dio nombre y todo. ¿Se dan cuenta cómo Dios maneja el mundo y maneja la política? Nosotros pensamos que Dios, cuando hicimos las votaciones, y nosotros también fuimos a votar por el que nos gustaría que gane, y fuimos allá, Dios ya sabe todo quién va a ganar. Pero Él no lo sabe ahí en el momento, más o menos, cuando Él va viendo Dios los votos y dice, bueno, le voy a tener que dejar gobernar a este porque veo que la gente votó a tal. No, ¿saben qué? Usted puede votar todo lo que quiera. Usted puede poner en la urna el voto del máximo exponente que usted cree que podía ser para el país y el mejorcito dentro de los malos, de los corruptos. Usted va y pone y dice, yo quiero que gane porque así capaz descansamos un poco de la corrupción y todo eso. No, Dios ya tiene de antemano, antes que llegue, en las campañas incluso, y que llenan de papeletas por todos lados y carteletos y panfletos, ya Dios sabe a quién Él va a dejar que gobierne, a quién Él va a permitir que gobierne. Y la pregunta es, ¿pero Dios permite que gobierne el fulano, la fulana, la mengana, la sultano y el sultano? ¿Dios permite eso? ¿Ah? Dice, tenemos a 1 Pedro 2, 13, estad pues sujetos a toda ordenación humana por causa del Señor, sea al rey como a superior, sea a los gobernadores como por él enviados para venganza de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad fraternalmente, temed a Dios, honrad a quién, al rey. ¿Quién era el rey en esta época que Pedro escribía? ¿Saben quién era el rey? Esta carta se escribe estimativamente en el año 62-63 de la era cristiana. ¿Saben quién era el rey acá? ¿Quién era el imperio? Sí, era César, pero ¿quién era el César ese? Nerón. Cuando nosotros vamos a Romanos, no pierdan 1 Pedro, pero vamos a Romanos, aquí está otro de los pasajes controversiales y de gran discusión en el cristianismo y debate en relación a lo que Pablo dice. Romanos capítulo 13, versículos 1 hasta el 5, vamos a leer. Dice Pablo, teniendo en cuenta lo que leímos en Pedro, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino, ¿de quién? De Dios. Y las autoridades que hay por Dios han sido ordenadas. Así que el que se opone a la autoridad, a la ordenanza de Dios resiste. Y los que se resisten recibirán condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor a las buenas obras, sino a las malas. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios. Fíjense la cantidad de veces que hace ver que es ordenado por Dios, ministro de Dios, todo de Dios. Y acá estamos también hablando en Romanos, que se escribe también más o menos en la misma época de la primera carta de Pedro, se escribe entre el 62 al 64, y está hablando también del mismo gobernante, de Nerón, y todos sabemos quién fue Nerón. Y el que no sabe, lea la historia de Nerón y se va a enterar. Dice, ministro de Dios, vengador para ejecutar su ira al que hace lo malo. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, sino también por la conciencia. Bueno, paremos aquí porque vamos a volver a Romanos 13 en unos momentos, así que tengamos en cuenta eso. Pero vamos otra vez a 1 Pedro y él dice, estad pues sujetos a toda ordenación humana por causa del Señor, sea el rey como a superior. La pregunta siempre que viene a los cristianos. ¿Pero en esto o en aquello también tengo que estar sujeto? A ver, por ejemplo, hay gobernantes en diferentes países, no hablamos solo en uno, que por ejemplo dicen, vamos a hacer una ley para que haya libertad de aborto. Bueno, yo me voy a someter porque, bueno, dice la Biblia que sométase a tu autoridad. Dice, por ejemplo, en algunos gobiernos, en países, dicen, bueno, vamos a hacer la eutanasia. Y se hace la ley y ya ahora podés tranquilamente decir, matame. Eso es la eutanasia. O sea, uno elige y dice, yo quiero morir y mátenme. Todos son temas éticos, cristianos, que uno tiene que ponerse a pensar. Sí, acepto el aborto, no acepto, acepto la eutanasia o no lo acepto. Bueno, dice la Biblia que hay que someterse a tu autoridad. Y bueno, si la autoridad dijo, hay que decir que sí nomás. La pregunta es, ¿cuál es la ley? Vamos a hablar de los creyentes ahora. ¿Cuál es la ley a la que los creyentes se sujetan principalmente? a la de los gobernantes o a la de Dios. Ahora, cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que sujetarnos y someternos a las autoridades porque han sido establecidas por Dios, ¿qué tengo que hacer yo en relación? Fíjense el versículo, vamos al 17 al final, pero vamos a desarrollar los otros. El 17 dice, honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al rey. ¿Qué tengo que hacer yo en relación a la autoridad? ¿Respetar todo lo que se le antoja decir a la autoridad u honrarla? Ahora la pregunta es, ¿cómo honro? Ay, mi presidente querido, ay, mi gobernador querido, cuánto te quiero, cuánto te honro. Vos contá conmigo en todo lo que quieras, que yo te tengo re bien, porque yo te honro y te quiero mucho. No, a veces no lo queremos. A veces realmente hasta repudiamos lo que hace. No nos gustan muchas cosas. ¿En qué sentido entonces tengo que someterme y honrar a la autoridad? ¿En sus leyes o en su investidura? Ojo acá. Ojo acá. La investidura de autoridad que le ha dado Dios y por el cual le estableció Dios es una cosa. Las leyes que quieran inspirar y de alguna manera incentivar los gobiernos es otra cosa. Yo debo saber que el presidente, gobernador, intendente, concejales, diputados, senadores y todos los cargos de gobierno habidos y por haber, secretarios, ministros y demás cosas, todos ellos yo los debo respetar en lo que están, en la investidura que ellos están. Yo no tengo por qué faltarles al respeto porque yo no estoy de acuerdo con ellos. Eso es lo que me está diciendo la Biblia. Yo debo saber que sea presidente malo o bueno, sea un gobernante de cualquier índole y de cualquier rango, sea bueno o malo, yo lo debo respetar. Yo debo saber que lo debo honrar porque él es el presidente, no yo. Aunque sé que puede implementar leyes en contra a los conceptos divinos, en contra al pensamiento divino y a lo establecido por Dios en la ley, aunque yo pueda estar en desacuerdo con eso, yo debo saber que hasta que dure su mandato es porque Dios lo ha permitido. Vamos al capítulo 2 de Daniel, un pasaje muy, muy famoso es ese. Yo no lo anoté, pero se me viene a la mente esto, porque Daniel en el capítulo 2 va a interpretar, primero le va a decir el sueño a Nabucodonosor, pero también después lo va a interpretar. Se me viene a la mente el pasaje y me gustaría compartir con ustedes, a ver, voy a buscar el versículo, no puedo ver el versículo, pero dice en este capítulo 2 que él es el que quita y pone reyes según su voluntad. Él hace esto según su voluntad. Él es el que dice, vos sí y vos no. Dios no está mirando si ellos tienen o no una buena conducta. Él está más que todo mirando lo que son sus propósitos en su plan que lo trazó desde antes de la fundación del mundo. El gobierno humano que se establece después del diluvio, después que Noé y su descendencia salen y comienza a multiplicarse la descendencia de Noé, nace lo que es la conciencia y el gobierno humano. Y uno de los primeros gobernantes del mundo fue Nimrod. Y él se levantó y dice que comenzó su reino en la llanura de Sinar, en Acad y otras zonas ahí de lo que era Mesopotamia o lo que es hasta el día de hoy Mesopotamia, entre el río Éufrates y Tigris. Por esas zonas están lo que hoy, esa llanura de Sinar, es lo que hoy llamaríamos la zona de Irak. Ahí estaba Babilonia, ahí estaba toda la zona donde gobernó Nabucodonosor y otros reyes más también. Incluso de los persas tenían un PC operativo de gobierno en esa zona para poder también mantener la ley y el orden pérsica para poder así seguir gobernando mejor. Ahora Daniel le hace ver a Nabucodonosor y le muestra a él y dice, si llegaste a ser un emperador, no lo llegás a hacer porque vos te levantaste en tu inteligencia, porque vos sabías mucho, porque tenías buenas tácticas militares y demás. llegaste a ser rey porque él te estableció. Es más, cuando Daniel le muestra el sueño en el capítulo 2, le habla todo esto y también le dice a él que tú eres esa cabeza de oro, pero solo porque Dios te levantó. Solo porque Dios te levantó. Cuando Daniel hace ver la imagen en forma de hombre que es levantada y que era espantosa, esa imagen no es algo que levantó Nabucodonosor, no es algo que se le ocurrió. Nabucodonosor quería saber, capítulo 2, si ustedes leen al principio, Nabucodonosor sabía qué iba a acontecer en los días después de él. ¿Cómo seguiría el futuro más allá de su época? Y Dios le reveló a través de esa imagen. Y todo lo que esa imagen simboliza es incluso hasta nuestros días y más allá de nuestros días. Porque habla de una piedra que vendría, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y destruiría esa imagen. Es una imagen que va de arriba para abajo, va bajando calidad de material. Eso quiere decir calidad de gobierno, cada vez más corruptible, cada vez de menor valor. Y así fue el mundo desde la época del Imperio Babilónico. El mundo comenzó a decrecer en su calidad, aunque hubo guerras e imperios que fueron más grandes incluso que el Imperio Babilónico, como el caso del persa y el griego, sí fueron mucho más grandes, y el romano ni hablar, abarcó mucho más que todos los otros, pero fueron cada vez de gobiernos más corruptos, de gobiernos más hedonistas, de gobiernos en donde el pecado ya estaba cada vez más metido. Y a ese gobierno romano es el del que está hablando Pedro. Es el que está hablando que nosotros tenemos que estar sujetos a toda ordenación humana por causa del Señor, sea al rey como al superior. Pero yo tengo que honrarlos, yo tengo que estar sometidos, repito, por su investidura, no por las leyes que ellos puedan dar. El cristiano, ¿por qué muchas veces sufre bajo la autoridad? Aunque sea bueno, honrado, paga sus impuestos, hace todo, no trata de no deber, trata de estar en lo posible todo bien para estar tranquilo y saber que ha cumplido, aunque a veces hay muchos impuestos o hay ya demasía en el aspecto impositivo en un país, pero con toda la corrupción que haya, pero ese cristiano por lo menos trata de cumplir lo poco que puede y hace el esfuerzo y incluso trata bien, como vamos a ver más adelante, a sus empleados, trabaja, anda honradamente por todos lados, cumple las leyes viales, cumple todo lo que haya que cumplir y nunca ni siquiera recibe algún beneficio de la autoridad. Al contrario, garrotes nomás recibe. Pero yo tengo que saber que ese presidente, ese gobernador, ese intendente, ese senador, ese diputado, sean hombres o mujeres, ellos son puestos por Dios. Llegaron ahí solo porque Dios los permitió y Dios los va a quitar. Cuando él lo decía, puede ser que no termine los años de mandato, Dios los quite antes, no sé. Pero hay que saber que nosotros tenemos que saber que es el presidente y yo no tengo por qué estar levantando la voz hacia él. No deberíamos ni siquiera hablar mal de él. Aunque a veces, como decía hace unos momentos, nos cuesta esas cosas porque queremos ver lo bueno. Queremos ver que verdaderamente el país donde vivimos ande mejor, funcionen mejor las cosas. Pero si funcionan como funcionan, ¿por qué funcionan así? ¿Entendemos? Todos los imperios y muchos países de gran renombre en la antigüedad han caído. ¿Por qué? ¿Por qué han caído? Porque hay tres cosas que hacen caer a un imperio o a un país. Cuando esas cosas llegan a ese país, o a ese imperio, a ese reino, lo que sea. Y es la inmoralidad, la borrachera, vicios, todo. En la borrachera entran droga, entran fumadores y todo lo demás. Y cuando llega la inmoralidad sexual. La inmoralidad es todos los aspectos de corrupción, todos los aspectos de cohechos, de estafas, de gobiernos en corrupción que están todo haciendo para ellos mismos y demás cosas. Después llevan los vicios y llega la inmoralidad sexual de toda índole. Cuando esto entra a un país, estas tres cosas entran a un imperio, a un reino o a un país, esos países comienzan a caer y comienzan a ir a la desgracia social, a la desgracia civil, a todo lo peor que puede llegar a un país. No en el sentido de tener una gran subsistencia, sino sencillamente que lamentablemente caen y la población cae en una extrema pobreza muchas veces. ¿Y qué creemos? ¿Que Dios no juzga a los países que van a la corrupción y que se juegan a la inmoralidad? Hoy se promueve por internet, por televisión, por radio, por muchas formas se promueve la inmoralidad sexual. Todo está bien, viví libre y hacé lo que quieras. No hay ningún problema, no hay freno. Nadie te tiene por qué decirte lo que tenés que hacer, sos libre. Ese era el pensamiento hippie que viene de los 60. Viví la vida, nadie te frene, hacé lo que quieras, drogate, fumá, tomá, andá en el sexo que quieras, como se te antoje. Y aunque uno no crea, parece que eso era de un grupo de chiflados que andaban por ahí, pero había sido que a los gobiernos parece que medio les gustó eso. Y empezaron a promocionar porque así tienen más votantes. Y así la corrupción entra a los países. Esto es lo triste. Entonces la pregunta es, ¿por qué también llega todo esto? ¿Dios quiere que llegue eso? No, Dios no quiere. Pero también Dios deja que los hombres que no lo temen, que no tienen temor de Él, hagan lo que hagan y después los lleva al castigo. Pero eso Dios se encargará. Dios se encargará de juzgar a los malos gobernantes y a los buenos gobernantes, a los que tuvieron temor de Él y a los que no. ¿Saben lo que tienen que orar los cristianos? ¿Saben si hay algo que los cristianos deben orar? Porque también la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer rogativas. Ustedes van al versículo 15 y dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres, no solo de los gobernantes, insensatos, como libres y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. En 1 Timoteo, ustedes quieren ir, no pierdan 1 Pedro, pero en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, dice algo interesante. Exhorto pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres y por reyes, por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La pregunta es, la iglesia, los cristianos, los que conocen a Dios, que ya son salvos, ¿tienen posibilidad de mejorar un país? ¿Tienen posibilidades ellos de verdaderamente llevar adelante la posibilidad que un país pueda cambiar en sus gobiernos y en sus sociedades? ¿Tienen o no? ¿Tienen? ¿A través de qué? De la oración. Si las iglesias hoy, en los países donde hay tanta corrupción, tanta inmoralidad, tantas cosas feas que uno puede ver, si en esos países se levantaran las iglesias, se encerraran en sus templos y se arrodillaran, se humillaran de corazón, ¿ustedes creen que si orando, rogando, suplicando a Dios, ustedes creen que Dios no cambiaría las cosas? ¿Ustedes creen que si Dios ve a su pueblo humillado, qué hacen los cristianos hoy? Se ponen traje y corbata y se van a hacer campaña política. ¿Ustedes creen que Dios quiere que hayan políticos cristianos? Sí. ¿A qué? Bueno, ahora sí vamos a entrar en un conflicto. Sí quiere, pero no porque ellos se ponen como candidato y nosotros vamos a cambiar. Ahí está el mal pensamiento de los cristianos en la política. Yo conocí cristianos en la política, buenos, buenos cristianos y personas que verdaderamente querían trabajar. Pero saben, una vez nos dijo, todavía vivíamos en Paraguay, y uno que fue ministro allá, y él dijo, la política verdaderamente es una cueva de demonios. Realmente entrar a la política es algo terrible. No es que él quiso entrar porque él quería ser político y todo. Es como que él tenía muchos conocimientos en ciertas áreas del país, era una persona dentro de todo potentada hasta un cierto punto, y le habían de alguna manera invitado a trabajar, a hacer. Y él había puesto sus principios cristianos como prioridad, pero eran difíciles poder aplicarlos dentro de tanta corrupción alrededor. Entonces se hacía muy complicado todo esto. Y entonces uno pregunta, ¿un cristiano puede estar en la política? Sí puede, pero ¿podrá llegar realmente a ser un Daniel y un José en la política? ¿Quiénes fueron Daniel y José en la política? Fueron personas que ellos no quisieron ser primer ministro, gobernador, como lo fue José, y también de alguna manera tuvo esos cargos Daniel. Pero ellos los invitaron a trabajar, los llevaron a ser parte del gobierno, pero ¿qué hicieron ellos estando en el gobierno? Pusieron a Dios primero, llevaron a Dios primero, pero ¿qué hacían estos dos gobernantes? ¿Qué tenían ellos, ambos? Una vida de oración intachable. ¿Y por qué ellos pudieron verdaderamente proporcionar un buen gobierno en sus épocas? ¿Por qué pudieron hacer que incluso los emperadores, los faraones y todos de alguna manera los escucharan y hasta cambiaran su actitud de gobierno, su forma de gobierno? ¿Creen que porque ellos eran influyentes y le interpretaron unos sueñitos ahí de más cosas y por eso ellos eran escuchados? No, eran escuchados porque fueron políticos en su momento, porque fueron políticos en su momento, estadistas, lo que sea, pero lo fueron en sumisión a Dios, humillados y arrodillándose ante Dios y orando todo el tiempo. No se dejaron llevar por el orgullo y decir, porque yo soy honrado y bueno, llegué a la política. No, eran personas de lectura de las escrituras de Moisés. Bueno, el caso de José no tenía mucha escritura, pero era un hombre que escuchó la voz de su padre, fue enseñado en los valores de Abraham, de Isaac, y también, aunque Jacob no fue muy bueno al principio, pero después aprendió la lección y ya era bueno. José era una persona que tenía un temor de Dios reverente. Ahora, no estoy diciendo que nosotros ahora todos vamos a hacer de oración y todo, y ahora nos vamos a postular. Señor, yo estoy orando, ¿eh? Me someto a ti y voy a ir ahora a gobernar el mundo, pero vos me tenés que bendecir. No. Los cristianos tienen que aprender a orar por los gobernadores, por los políticos de toda índole. Tienen que aprender a orar por los jueces de la nación. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente humillamos nuestro rostro ante la presencia de Dios en nuestras casas y oramos por la Suprema Corte de Justicia, por la justicia provincial, por la justicia ciudadana, por todos los que están en los poderes judiciales? ¿Cuántos de nosotros estamos orando para que juzguen correctamente? ¿Cuántos estamos pidiendo que la justicia de Dios se haga a través de esos jueces? Pero no en una forma así de represalia a las oraciones. Señor, reviéntalos, que los jueces hagan lo que tengan que hacer. Señor, que tu justicia se aplique y sean castigados y enviados a las mazmorras más lejanas de las ciudades. No, esas oraciones no. Ese tipo de oraciones así imprecatorias, como vemos en el Salmo 137, que estrellen a sus hijos en las piedras y todo. Nosotros vemos esa oración y decimos, wow, ¿se puede orar así? No sé, yo no me animo a orar así, pero está en el Salmo 137. Después pueden leer en sus casas. Pero claro, oraban porque ellos estaban en el cautiverio, en Babilonia, y veían la corrupción, veían cómo los trataban, cómo los denigraban a los israelitas que estaban cautivos, y decía, y oraba. Pero ¿qué era el reclamo en el Salmo 137? Que él les decía, le decían a ellos, cantadnos los cánticos de Sion, díganos, a ver, hagan esas poesías tan hermosas que tengan. ¿Y dónde solo se podía cantar en el Antiguo Testamento? En el templo. La adoración estaba restringida a un lugar en Israel. Y ellos no iban a cantar. Daniel, cuando oraba, ¿hacia dónde oraba? Abría su ventana hacia Jerusalén, porque allá estaba, porque ya había sido destruido, el templo. Bueno, en el tiempo de Daniel, al principio sí todavía estaba el templo. Después, cuando llega un poco más allá de la época de Ezequiel y ya de Jeremías, recién es donde es destruido totalmente el templo. Pero sí, Daniel también supo de eso, pero él oraba hacia Jerusalén. Entonces, por esa burla que hacían los babilonios, por esa burla de los pueblos extranjeros a lo que era la adoración verdadera en el templo de Jerusalén, por eso nace la oración imprecatoria en el Salmo 37. Ahora, nosotros, por ejemplo, vivimos en países donde, aunque el cristianismo es despreciado en el sentido que no lo quieren vivir, no les importa, pero no llega al punto donde son burlados, donde los cristianos son maltratados, denigrados, y se le dice, ¿y dónde está tu Dios? Entonces ahí quizás nosotros podíamos orar, Señor, muéstrales quién eres. Hazles ver quién eres tú. Pero volvamos al tenor de lo que estábamos hablando en la enseñanza. Nosotros, las iglesias, las congregaciones cristianas, creemos que si oráramos no cambiarían las cosas, sí cambiarían. Y el temor de Dios se cerniría en muchos gobernantes. Y quizás Dios levantaría políticos, aunque no sean cristianos, pero que tienen temor del Dios del cielo. Porque ¿qué es lo que tuvo Nabucodonosor después de ciertas humillaciones que Dios produjo en él? ¿Y qué tuvo Ciro, por ejemplo, que por eso fue un gran y poderoso gobernante de Persia? Ellos no eran creyentes. No les importó mucho lo de la adoración de Israel y el Dios de Israel, pero tuvieron temor de Dios. Y dieron edictos, incluso en la época de Asuero, ¿se acuerdan el libro de Esther? Que se hagan edicto que en todo lugar se adore y se tenga en cuenta y se tema al Dios del cielo. Quizás no fueron creyentes, no fueron adoradores del Dios vivo y verdadero, siguieron con sus ídolos y demás cosas, pero tuvieron temor y reconocieron que el Dios del cielo es Dios de dioses. Creemos que si la iglesia se arrodillara y orara por los gobernantes, ¿Dios no obraría? La pregunta es, ¿por qué la iglesia no se arrodilla y no ora? Porque la iglesia del final de los tiempos, ¿saben en qué está? En distracciones. Es la iglesia que Jesús le dice que es tibia y que la vomita de su boca porque realmente es una porquería. Perdonen la palabra que uso, porque cuando usted vomita un alimento que le dan, a ustedes les gusta comer una sopa, un caldo caliente, ¿no? Más si hace frío y hacemos así con verduras y tenemos un pedacito, un buen bollo así caserito, bien calentito y con todavía así comer chicharrón y todo eso. Y nos gusta en invierno comer, porque en invierno necesitamos calorías, necesitamos alimentar fuerte el cuerpo, porque si no tenemos mucho frío. Pero comemos algo. Ahora, ¿qué pasa si viene la señora de la casa, que generalmente es la que cocina, aunque el hombre cocina también, pero generalmente es la que cocina, y viene el esposo, y vienen los chicos, todo, ella sirve así, ni siquiera evapora la sopa. Porque para que sea rico, la sopa tiene que estar alargando mucho vapor, y los que tenemos lente a veces sufrimos porque se nos empaña el lente. Pero, ¿qué pasa cuando nos sirven una sopa así medio, no está ni fría ni caliente, medio tibionga? Y más hicieron medio de pollo y tiene un poquitito esa grasita que se le forma arriba, empieza hasta quedar medio la grasa dura. ¿A ustedes les gustaría comer? No, no van a comer. Ni la que cocinó o el que cocinó no va a comer porque no le va a gustar. Bueno, la iglesia hoy ha perdido el calor espiritual. La iglesia ni siquiera llegó a enfriarse bien, anda tibia, o sea, anda con un pie en el mundo y con otro pie. Digamos con Dios si podemos decir, pero no sé si anda con Dios. Pero anda tibia, anda como una iglesia que no tiene entendimiento, no tiene capacidad de darse cuenta en lo que anda, en lo que funciona. Nosotros tenemos que saber, hay un texto que muchos, pero no lo usan en el contexto, pero en este caso sí vamos a usarlo porque tiene que ver un poco con eso. Creo que es el segundo libro de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, A ver, veamos un poquito. Vamos a mirar ese pasaje. Pero también hay que ver el contexto de ese pasaje. Y con esto vamos a ir terminando. El segundo libro de Crónicas, 7:14. Muchos lo leen, muchos lo dicen, pero totalmente fuera del contexto en que está. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Acá está hablando de un pueblo de Israel corrupto, un pueblo que estaba totalmente corrompido por ciertos pecados, por ciertas cosas que no estaban funcionando muy bien. Es la oración de Salomón en la inauguración del templo. Y él de alguna manera profetizaba en esa oración, haciendo ver que el pueblo de Israel iba a caer, iba a irse a cualquier cosa. Y entonces ora y dice que si tu pueblo se humillare, si tu pueblo verdaderamente orare de todo corazón y se humillare, entonces vas a perdonar a tu pueblo. Hoy la iglesia, ¿será que no necesita el perdón de Dios? ¿No necesitará la iglesia de Cristo hoy confesar pecados y levantarse más hacia la santidad que hacia la ambigüedad? Esto bien, sí, puede andar, sí, claro, esa es la ambigüedad. Como que sí, está bien, puede ser, sí, no, capaz, que sí, sirve, no pasa nada, Dios perdona todo, Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero porque es bueno también castiga y disciplina al que se porta mal. Entonces, hermanos, es importante que entendamos esto. La sociedad en la que nosotros debemos vivir, la sociedad en la que nosotros nos debemos verdaderamente mover, es una sociedad en la que nosotros tenemos que estar en oración por nuestros gobernantes. Es la iglesia, verdaderamente tiene que ser una iglesia que lleva una conducta entre los gentiles, o sea, entre los de afuera, entre los mundanos, sana, a pesar que todo está normalizado. Nosotros decimos no a eso. Nosotros decimos no a esto otro. Nosotros vamos a decir no a esto o a otra cosa. Tenemos que saber que todo aquello que pueda violentar lo que es de Dios, sí podemos decir no, pero tenemos que decirlo en una actitud reverente y saber que aunque yo no apoyo esto, yo oro para que Dios en su justicia y veracidad, Él juzgue estas cosas y yo tengo que seguir viviendo. Y orar para vivir quieta y reposadamente, porque si vivo quieta y reposadamente, ¿puedo seguir haciendo qué? Puedo seguir predicando el Evangelio, anunciando a Cristo, para que muchos, sean o no gobernantes, puedan conocer a Cristo. Y orar por mis gobernantes, orar por los que están puestos por Dios, orar por los jueces de las naciones, por también los que gobiernan, sean gobernantes de poca o mucha monta, no importa, orar por ellos para que el temor de Dios caiga sobre sus vidas. Y si no cae, no se preocupen, Dios también sabrá castigar a cada uno. Según llegue el momento, va a castigarlo. Nosotros tenemos que vivir responsablemente como ciudadanos cristianos en la sociedad, cumpliendo las leyes civiles y morales de acuerdo a lo que estipula la palabra de Dios, y también orar por ellos y también practicar, dice, en medio de esto, la fraternidad entre hermanos. ¿Para qué? Para que esa fraternidad también muestre a los de afuera, a los que no son cristianos, que hay una mejor vida, hay paz en un amor, hay posibilidades de vivir una vida en amor, de un buen compañerismo y de donde verdaderamente tomamos en cuenta más al otro que a nosotros mismos. Esto la sociedad es lo que no ve, porque hoy la sociedad ve el egoísmo, hoy la sociedad ve la soberbia, ve solamente el hedonismo, el yo hago esto y no me importa a los demás. Esto es lo que se ve en la sociedad. La iglesia practica algo distinto. Practica el amor los unos por los otros y el servirnos los unos a los otros. El que importa es más el otro y no solo yo. Esto es algo que debemos orar para que en la iglesia se pueda lograr. Padre nuestro, gracias por tu palabra una vez más y por lo que ella nos enseña y nos da. Muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén.